Hola, muy buenas. ¿Qué tal, amigos, amigas del cómic, amantes del noveno arte? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos reunimos, un servidor, aquí Albertini, y al otro lado del micro Dani, os comentamos las novedades novedosas del mundo del cómic, principalmente americano, con tendencia a lo superheroico, pero sin desvincularnos del resto, sin olvidarnos de cualquier otra obra que nos interese, que entre por un ojo y esas cosas. Ya me he presentado, yo soy Dani, y mi compañero que es Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Has dicho que eres Dani? Yo soy Albertini, sí, bueno, puede ser, ando trastornado. No me lo tengáis en cuenta, por favor. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Bien, bien. Aquí, sí, con novedades, noticias y alguna reseñita interesante. Uh-huh. Tenemos un programita de estos curtiditos, como nos gustan a nosotros. Sí, señor. ¿Para qué grabar? ¿Para qué? Ya estamos aquí, camino del 100, Dani, camino del 100. Sí, rumbo al 100. Esto, cuenta atrás. Cuenta atrás. Y todavía no sabemos que, bueno, sí, tenemos una idea de lo que haremos, pero no sabemos si lo haremos. Es que claro, no estamos tampoco haciéndolo muy en serio porque no sea que no lleguemos claro, al 100. Claro, no. Estamos en el 98 y puede que no llegamos al 100. Que nunca se sabe, nunca se sabe. Uh-huh. Nunca se sabe. Que bueno, que no sé si quieres comentar algo, pues, o pasamos a las noticias directamente. Pues podemos comentar algo, pero en las noticias. Vamos a comentar las noticias. Sí, sí, noticias. Y noticias. Y comenzamos con una noticia que es la lista que ha sacado la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España, la ACD Cómic, que ha sacado su sí. listado de Esenciales 2014, o sea, su primera parte del listado, que es referente a los cómics publicados entre enero y junio de 2014. ¿Vale? Exactamente. Exactamente. Lo digo porque ya comentaremos, porque parece ser que en Facebook, cuando hemos comentado esta noticia, habéis tenido un poco de dudas sobre el criterio. Digamos que se dividen en tres. Ahí tienen tres bloques. El primero uh-huh. es el bloque de novedades reales, entre comillas, cómics que se publican por primera vez durante estos meses. Luego tiene un siguiente bloque, que es, no sé si es el de infantiles. De clásicos. El de clásicos, perdón. Que son reediciones. Ediciones que son imprescindibles, que consideran esenciales que tengamos, y un tercer bloque que es de infantiles. Infantil y juvenil. Infantil sí. y juvenil. Y bueno, tenemos un listado interesante con 23 fotogramas por segundo. Bueno, este es el típico de que decimos, ni puta idea. Ya vamos sí, diciendo. Es que esto combina todas las cosas que más nos gusta hacer en el noveno podcast. Leer listas que ha hecho otra persona y decir, no tengo ni puta idea de lo que es esto. Efectivamente. Y en la lista de la ACD Comic, pues siempre tenemos bastante de esto porque, bueno, tienen sus inclusiones un poco mainstream, pero también ya sabemos que tienen un poco tendencia... Eso que diríamos, así un poco siendo reduccionistas, tendencia un poco gafapasta. Qué épocas cuando éramos antigafapastas total, ¿eh? Eso es limitarse. Limitarse, fuera. Bueno, el caso, 23 fotogramas por segundo, Axen Slauben, Baco de Eddie Campbell, Daredevil, el hombre con miedo, el penúltimo tomo de la etapa actual de Daredevil. De Mark Waid y Sam Nee. ¿Has visto cómo se nota cuál conocemos la obra y cuál no, eh? Podemos pasar por encima de muchísimas. Eso, sí. Ahí está también Degenerado, de Chloe Cruzoutlet. Si no digo muchas veces los autores es que no los leo. Errata Stigmata, Fabricando Historias, que ya dijo Dani que la traducción es fatalérrima. De Chris Ware. FF Desmadre Familiar con Matt Fraction y los Aldred. He visto uh-huh. Ballenas de Javier de Isusi. ¿Cuál es? Otra que no. Un cómic que se llama Hechizo Total de Simon Hasselman, que no tiene el título en la portada. Efectivamente. Y entonces, no sabes cuál es. Nos lleva a confusión. La canción de Apolo de Osamu Tezuka, la entrevista de Manuel Fid. Ay, por favor, qué ridículo. A ver, que tengo que abrir las cosas, espérate. La entrevista de Manuel Fior. De Manuel. Manuel algo. Empieza por F, creo. Es que la portada está fatal diseñada. Sí, un poco sí. La gran guerra de Joe Sacco. Las guerras silenciosas de Jules Martin. De Jaime Martín. ¡Ay, qué triste! Venga, ahora lo vamos a hacer en serio, ¿eh? Que era el listado de broma, ¿no? Espérate. Mi amigo Dahmer, de Derf, Back Derf. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos... ¡Ay! No Option, de Pepo Pérez. Efectivamente, No Option, de Pepo Pérez. El tercer tomo de Ojo de Halcón, de Fraction, Aja y compañía. Ponme los Scots de Michael algo, Michael o, Rabagliati. O Michel Rabagliati, sí, no sabemos. Michel Rabagliati. Nota mental, dejar de leer la portada. Dejar de leer la portada, por favor. Resaca de Mamen Mogó o Moreu. ¿Qué? Mamen Moreu. Sería Mogó. Me gusta más Mogó. La isla de Mamen Mogú. Resaca de Mamen Moreu, Rural de Etienne Davodó, esa sí que es Davodó, Sin Título de Cameron Stewart, Tengo Hambre de Santiago García y Manuel Fondevilla, Terry de varios autores, Tiempo de Cánicas de Beto Hernández y Trabajo de Clase de Ana Galván y Marc Toriz. Entre los clásicos tenemos Cadáver en el Imjin, de Harvey Kurtzman, Dieter Lumpen, de Jorge Zentner y Rubén Pellejero, Fuerza X Integral, de Peter Milligan y Michael Olred, Pulgarcito 1 y 2, de Han, y Frank Miller, Ronin. Y sí. Infantiles y juveniles tenemos Batting Boy, de Pol Pot, Los Campbell Inferno, de José Luis Munuera, Hilda y la Cabalgata, del Pájaro Luke, del Luke Pearson, Marco Polo, La Isla Remera, de dos, los Marco Pola, Marco perdón. Pola, Los Piratas de la Luna, de Jacobo Fernández, y Super Jaime, de Verónica Álvarez y Daniel Martínez. Bueno, pues nada, ya os podéis imaginar que hemos leído bien poco de esto. Uno, dos, tres, 4, 5 intención de leer uno más, pocos. Sí, más o menos como yo. Pero bueno, ya poco a poco iremos completando. Como siempre decimos, que lo hacemos poco a poco, vamos completando nuestra biblioteca con estas cosas. Muy recomendable las obras según en la asociación, así que les tendremos que hacer un mínimo de caso. Tampoco mucho, pero... porque ya sabemos que nadie tiene más criterio que nosotros. Exactamente. Nadie tiene más falta de criterio que nosotros. Efectivamente. De las dos maneras se puede decir. Sí. Y bueno, vamos a pasar a algo que controlamos un pelín más. Que es viajemos a los United States con Convergence, el nuevo crossover de DC Comics. Que ya tenemos algunos títulos, algunas primeras imágenes de alguna de las primeras dos semanas de miniseries. Ajá. Tenemos en la primera semana Superman, de Dan Jurgens. Madre mía. Voy a volver a los 90 otra vez. Y en alguna cosa más. The Atom, el átomo, de Tom Peyer y Steve Joel. Bueno, no he dicho, el dibujo de Superman es de Lee Wicks y Dan Jurgens también. Y la portada. Y la portada, sí. Lois preñada. Lois está preñada. Sí, Lois está embarazada, sí. Porque la de el átomo es el átomo dando un puñetazo sí. a un barril. No sé qué es. Es como de Donkey Kong, no estoy seguro. Donkey Kong, que aparece en la siguiente portada. Ah, no, que es Groot. Ah, mierda, sí, ahí está. Bad Girl, de Alyssa Kidney, con dibujo de Rick Leonardi y Mark Pennington, que tenemos ahí a Bad Girl, Catman, bueno, varios personajes peleando contra, parece, Grodd. Y hay que decir que es Bad Girl Stephanie Brown. Sí, Stephanie Brown. Eso es, hay que decirlo, efectivamente. Luego tenemos Nightwing Oracle, de Gail Simone, que no tenemos portada, tenemos páginas interiores de Jan Duursima y Dan Parsons. Con un hámster así, porque estoy en la rueda. Sí, es... en fin, están dándose un beso y con un hámster. Luego tenemos Speed Force, de Tony Bedard, Tom Grummet y Sim Parsons, que creo que también es una página interior. Sale Flash, Kid Flash o Impulso, bueno, varios velocistas. También tenemos páginas interiores de Titans, de Fabián Nicieza y Ron Wagner, que siempre está bien Nicieza. No sé hasta qué punto estará bien en DC, teniendo en cuenta la facilidad que tiene el pobre hombre también para escribir en lugares dominados por Bob Harras, como la Marvel antes. Luego también tenemos Justice League, de Frank Thierry. Fíjate, Frank Thierry, también un poco desaparecido de las grandes cosas. Sí. Con dibujo de Vicente Cifuentes. Y tenemos también páginas interiores con Supergirl, Zatanna y Jade. No sé. Van a la Baby Shower de Jesse Quick. Ok. De la Liga de la Justicia. Vale. En otras páginas interiores también tenemos de The Question. Sí. Que está guionizado por Greg Rucka, que siempre es muy apropiado. Dibujo de Cali Hammer. Mira, la sinopsis es, vamos, Dos Caras está luchando a un Harvey Dent de otro mundo. Y es René Montoya la única que puede ayudarle a vencer las posibilidades que tiene en contra. Y pues vale. Batman y Robin, de Ron Marth. También tenía que volver algún día. Esta es la portada, puede. Dibujo de Dennis Conwan y Klaus Jackson. En varias portadas se ve ahí, por cierto, esa cúpula con celdas hexagonales. A ver qué es lo que es exactamente el tema. Luego tenemos Harley Quinn, ¿por qué no? Con guión de Steven Pugh y dibujo de Phil Winslade y John Dell. Que tenemos a Harley Quinn vestida de Harley Quinn de verdad. No como... no como ahora. O sea, si te fijas, ya solo por esas cosas ya me interesa mucho más que la... Es que es una cosa rara, ¿no? Porque es una mezcla de... Y ahora vais a seguirlo viendo. Es una mezcla de buenas y cosas malas de la antigua DC. Sí. De todas sus épocas. Tenemos también en la segunda semana Superman, Man of Steel, de Louis Simonson, June Birman y Roy Richardson, que tiene gran... bueno, una reseña, o sea, un resumen extraño, que es como Metrópolis fue tomada cuando Superman desapareció y entonces es Steel el que tiene que guardar la ciudad de los héroes de Gen 13. En su ausencia. Ok. Vale, qué extraño, ¿no? O sea, vale. o está fatal redactado, que también todas las sinopsis siempre juegan muchísimo, son muy ambiguas, o no entiendo ni papa. O sea, lo que estoy entendiendo es que Gen 13 está intentando atacar Metrópolis y Steel Acero tiene que protegerla. ¿Quién sabe? Bueno. Luego tenemos Batman Shadow of the Bat. Oh, yeah. Con un Batman que echábamos tanto de menos. En esas páginas interiores con el guión de Larry Hama. ¡Oye! Oh, yeah. Sí, señor. Y dibujo de Philip Tan. ¡Oye! Oh, yeah. Es que todo se va sumando. Luego tenemos Justice League International con guión de Ron Marth y dibujo de Mike Manley. O sea que Ron Marth está llegando con fuerza a DC. Sí, sí. Luego tenemos Supergirl Matrix con guión de Kate Giffen, que da igual las colecciones que le cancelen, que va a seguir haciendo trabajo aquí. Y dibujo de Ramón Bach. ¿qué más tenemos? Tenemos Green Lantern Parallax. ¡Oh, yeah! Otra gran idea de los 90. Guión de Tony Bedard y dibujo de Ron Wagner. Luego tenemos Catwoman con su traje de los 90. En estas páginas interiores que nos enseñan, guión de Justin Ray y dibujo de Ron Randall, otro noventero de Marvel que hacía tiempo que no veía en las grandes, que no es mal dibujante tampoco, o sea que... Luego tenemos Superboy de Nicieza y Carl Moline, que vemos pero que tiene... ¿Cuántos cómics está haciendo Nicieza? No lo sé, pero ya le veo a tope también. O sea, entre Nicieza y Ron Mars están haciendo la mitad del trabajo. Bueno, pero es que eso ya en algunos tiempos ya llegó a ocurrir, entonces... Sí, es cierto, también. Que vemos páginas interiores en las que sale la mítica estatua esta de Superman con el águila de después de la muerte de Superman. Es que, bueno, voy a terminar, pero ya ahora lo digo. Luego tenemos Green Arrow de Christy Marx y Rax Morales. Aquaman de Tony Bedard, que también hace unos cuantos cómics, y Cliff Richards. Tenemos páginas interiores en las que sale Aquaman dándose una ducha, lo cual siempre está bien. Y con pero una el... ducha vestido, o sea, completamente vestido. Por vestido. Supuesto. Y con el... joder, lo diré. Con el Garfio. Con el Garfio, sí. También, noventero. A tope. Suicide Squad, o sea, Escuadrón Suicida. Frank Thierry, que también hace unos cuantos... un par de cómics aquí. Y también siempre le ha gustado lo de los villanos. Dibujo de Tom Mandrake. Y con eso terminamos. ¿Qué demonios? Por más que lo explicamos ya cuando hicieron el anuncio, viendo las cada una de estas colecciones y tal, ¿qué demonios es Convergence? Es que no entiendo. ¿Son números únicos con diferentes universos? ¿Están copiando Multiverse para lo cutre? Es un poco raro, sí, hombre. Sabíamos que la trama en plan transversal iba a ser que... Brainiac barra un discípulo suyo o que sea iba a capturar ciudades de distintos universos. Ajá. Y claro, eso permite a que sea eso una especie de what if Elseworlds a lo bestia. Okay. En plan 40 miniseries, pues 40 otros mundos. Vale. Y no, claro, es que como estamos leyendo ahora Multiversity, es como un poco déjà vu, pero a lo cutre, y cuanto más mejor. Y no sé si tendrán en cuenta esos universos que ha establecido Morrison en Multiversity. Tampoco. Pues, si son 40, bueno, pues, todavía les quedan. Sí, todavía les quedan. Y bueno, hay que pensar que teniendo en cuenta que en teoría son 52. Uh-huh. Mal se tiene... O sea... Para que no coincidan las cuentas, tienen que estar muy justas, ¿eh? Sí, sí, o sea, o bien hacen, no tocan ninguno de esos, o coinciden, no sé. Es que es un poco extraño, pero si te das cuenta, que también lo decíamos, este es el crossover evento que va a haber cuando se estén mudando, uh-huh. ¿No? Sí. Y podéis apreciar que hay muchísimos autores nuevos. Uh-huh. Ya no solo Nicieza, Marth y Thierry, que nos suenan de bastante, sobre todo de Marvel de antes, sino que eso, que hay un montón de guionistas y de dibujantes que no están ahora mismo en DC haciendo nada. Y es como, bueno, mientras vamos para allá, como si fueran a moverse los dibujantes de sitio. Es que ya todo el mundo sabe que Internet no posibilita el trabajar a distancia. Nada, apenas. No tienen autores que no viven en Estados Unidos. Y aparte, bueno, yo tengo la sensación de esa de que ya lo hicieron con Flashpoint, de tirar de agenda a lo bestia y ver. Sí. Oye, ¿qué tenemos por aquí? Oye, ¿estás libre? ¿Ron Mart? Sí, sí, sí. ¿Puedes hacerme 5 miniseries? Venga, zas. Te las hago. Oye. Te las esbozo en 2 minutos. La Rihama, ¿tienes un segundo entre los G.I. Joes o algo? Sí, hombre, sí. Ay. En fin, no sé qué tal estará el evento en sí, pero bueno, creo que por lo menos estos números individuales pueden tener potencial para que alguno no sea una mierda. Esperemos. ¿Sabes? Porque puedes hacerlo. Ni siquiera tienes que estar demasiado atado por la trama horizontal, ¿sabes? O sea, no. Es de plan, así que... tienen cierta libertad. Y es verdad que hay muchas cosas que, en cierto sentido, apetece de primeras. Pero luego ves el equipo creativo y dices, uff. Sí, es una mezcla, porque hay ideas malas, autores buenos, ideas malas, autores malos, y ideas malas, autores malos, o sea, hay de todo. No lo sé. Es un poco raro. Ya veremos, me imagino que la semana que viene o la siguiente, para el próximo programa podremos contar, a ver si podemos contar si sale otra nueva semana, otras 10 miniseries, que recordamos que son 40 y ya sabemos la mitad, 20, pues a ver, y a ver si cuando sepamos todas ya nos podemos decir qué cosa más rara, pero ya con fundamento, qué cosa más rara, porque a lo mejor han sacado lo más raro ahora. Sí, a saber. Y el resto no es Batman de Alan Moore. Y... lo dudo mucho. Eso sí que es una cosa que sabes que no. Ay, no pero sé. Bueno, oye, no sabemos. No sabemos. Todo muy, muy extraño. Y sin dejar de ser, pasamos a ECC 2021-22. Que, bueno, pues se ha puesto esta semana a anunciar cosas como si no hubiera mañana. Entonces, sí. Una de las cosas que han anunciado ha sido el primer avance de eventos y crossovers del nuevo universo DC para 2015. Uh-huh. Y, bueno, pues aquí andan, que por cierto, no sé si es que han cogido el mismo molde. Sí, sí, de, lo he visto. Del año pasado y han copiado pegado una cosa muy rara. Sí, porque empieza con Batman Año Cero... diciembre 2013, enero 2014. No sé si es por añadirlo debajo o algo, pero hay cosas que ya hemos visto. Sí. Entonces tienes que bajar un poquito y dices, a ver, Batman Endgame. Oh, sí, seis Batman meses Endgame, que es la siguiente. Entre abril y septiembre de 2015, que será lo que pasa justo después de Batman Eterno. Uh-huh. Y saldrá en números 36 al 41 de la colección. Luego también tenemos alguna otra cosa como en Superman, voy a pasar la llegada de Hell porque eso no me gusta. Superman, sí, perdón. No, Superman condenado. Condenado, sí. El número 1 a número 4, que van a ser esos cuatro números en tomo. Uh-huh. Por supuesto, bueno, aparte de que esto en la historia es un poco mierda, pero en la traducción ya se muere porque, claro, condenado... pues no es no tiene nada que ver con Juicio Final. Claro, entonces es la nueva putada, saga sí. Hecha por Greg Pak, todo hay que decirlo, entre Greg Pak y Scott Lobdell. Sí, Greg Pak ya no es el que era, macho. Y bueno, pues nada, lucha con Juicio Final y Superman de algún modo se infecta de un virus o una bacteria que se está convirtiendo en Juicio Final. Qué novedades. Es una cosa, vamos... Va a tener dentro pues Superman Doomed, Batman y Superman, Action Comics y Superman Wonder Woman. Creo que esas son las colecciones. Supergirl también, algún número. Va a estar todo ahí metido en estos cuatro números, cuatro tometes, entre enero y abril del 2015. Uh-huh. Luego en enero también vamos a tener la nueva etapa de Geoff Johns y John Romita Jr. Uh-huh. Está interesante, todo hay que decirlo. No muy interesante, pero pues a ver... es Geoff Johns y dentro de lo suyo, pues, se deja leer. Empieza en el 33, que tendrá un precio promocional muy especial. ¡Oh, yeah! Que nunca sabréis hasta que salga. 5 céntimos. No, Geoff Johns da la sensación de que no está... O sea, al principio de los nuevos 52 no parecía él mismo. No. Ahora tampoco es el de antes, pero sí yo que... le veo mejor. Sí. ¿Qué más cosas tenemos? Pues también tendremos el final de la etapa de Brian Azzarello y Clint Chan en Wonder Woman, que terminará en el tomo 9 en marzo del 2015, me parece. Uh-huh. Sí, luego empezará el número 10 en julio, que será la nueva etapa de David y Meredith Finch. Oye, ¿a qué ganas tengo? ¿Qué ganas? Madre de Dios. En fin, Green Lantern Insurrección, que debería haber empezado en octubre de 2014, terminará en 2015 en enero. Uh-huh. Luego tenemos Green Lantern Divinidad, que, bueno, tampoco es una traducción especialmente buena, pero da igual, entre marzo y julio de 2015, en los números 35, 36, 37, 38 y 39, que van a tener Green Lantern, New Gods, Godhead, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardians, Sinestro, Green Lantern Corps y Red Lanterns, o sea, todas las colecciones. ¿Y qué más cosas tenemos? Tenemos El Fin del Mañana, que eso ya lo hemos visto empezar ahora, ¿sí?, en noviembre de 2014, y durará un año, hasta noviembre de 2015, en 13 tomacos, en Rústica, que tendrá las 49 entregas, que son 48 números y el número 0. Uh-huh. Los especiales están en marzo y abril del 2015, que son Batman, El Fin del Mañana 1 y 2, que tienen pues todo lo que te puedas imaginar, porque tienen Batgirl, Batman, Aves de Presa, Detective Comics, Red Hood and the Outlaws, Catwoman, Batman Superman, Grayson, un poquito de todo, la Bat-familia, Green Lantern, El Fin del Mañana, que también tendrá todo lo suyo, Superman, El Fin del Mañana, que tendrá también todas sus colecciones, Liga de la Justicia, El Fin del Mañana, que tendrá Liga de la Justicia, Flecha Verde, Liga de la Justicia, Justice League United, Wonder Woman, Superman, Wonder Woman, Tierra 2, no sé si tiene mucho que ver ahí Tierra 2, pero bueno. Liga de la Justicia, El Fin del Mañana, que supongo que es el número 2, aunque no lo ponen, que tiene Aquaman, Flash, Teen Titans. Luego Liga de la Justicia Oscura, que tiene Constantine, Liga de la Justicia Oscura, Trinidad del Pecado Pandora, Trinidad del Pecado Phantom Stranger, y luego otros especiales que habrá también, el World Finest, el número 5 de... que se incluirá en el número 5 de El Fin del Mañana, La Cosa del Pantano, que tendrá cabida dentro de La Cosa del Pantano número 8, que se publicará en abril. Uh-huh. Y a partir de abril de 2015, pues tendremos Tierra 2, El Fin del Mundo, con James Robinson y Nicola Scott. No, dice a mitad del mundo. Ya cuando ya ha terminado la etapa de James Robinson y Nicola Scott. Con el novelista Daniel H. Wilson como showrunner. Fíjate, ya introduciendo términos televisivos. Sí. Que me hace gracia que además dicen Daniel H. Wilson de Robapocalipsis como showrunner, que contará con un equipo creativo integrado por autores tan solventes como Marguerite Bennett, Mike Johnson, Adrian Schiaff, Jorge Jiménez y Eddie Barrows. Son autores tan solventes como esos. Sí. Bueno, en fin. Y nada, eso, ya veis que un montón de cosas. Y luego dice, hasta aquí ha llegado el primer avance de la continuidad del universo DC, que nos deparará el próximo año. Y atentos porque se avecina Convergencia, que promete sorprender a los lectores. Ya no lo sabemos está si haciendo. Para bien o para mal. Eso lo digo yo, no lo dicen ellos. Y bueno, pues nada, hablando, no sé, me parece lo que siempre ha hecho ECC, ¿no? El tema, bueno, y también hace Panini, ¿no? Va adelantando las cosas y el tema de los tomos estos unitarios reuniendo por familias o por tal un millón de especiales en vez de meterlos en las series regulares, yo todavía no lo entiendo, pero bueno, que es que soy... Y por lo menos no son tan lamentables como en algunos otros crossovers que en los tomos no tenían nada que ver las colecciones. Efectivamente. Aún así, te siguen vendiendo que en la nueva DC tampoco pasa nada porque la mayoría de las series no son buenas. Pero si te gusta mucho una serie y otras cuatro no, es que te comes unos mierdas como pianos. No sé, es que, en fin. Y bueno, más cosas de DC. Pues nada, un par de cosas. Que primera es ya con la película de John, o la película, la serie Constantine o Constantine, ¿cómo queráis pronunciarlo? Porque nos han echado la bronca, Dani. Por Twitter ya nos dicen, esta gente que dice Constantine. ¿Pero decimos, qué clase de monstruos sois? ¿Qué clase de monstruos? ¡Fuera! ¡A la hoguera! ¡Oh! Pues, John Constantine. John Constantine. Hellblazer. Perdón, Hellblazer. Hellblazer. Hellblazer. Que, bueno, pues nada, va a ser reeditada a partir de enero, pero de un modo, la quieren editarla de un modo completo con unos tomacos, o sea, tomacos en 17 tomos, pues 300 números en 17 tomos, pues imaginaos. Uh-huh. Pero el caso es que no van a comenzar en orden cronológico. Exactamente. O sea, que a mí me deja flipado, porque en enero pues tendremos John Constantine Hellblazer de Garth Ennis, volumen 1 de 3, con los números 41 a 55. Vamos, bien. Que... Y luego en marzo, ¿qué tendremos? Y en marzo la tenemos... La continuación. ¡No! Tenemos Warren Ellis, Hellblazer de Warren Ellis, números 134 al 145. Toma salto de 90 números. Y toma salto de que son 100 y pico páginas menos. Y aparte no es lo mejor de Warren Ellis, pero bueno. No. Y apoyando, si van a editarlo todo, ¿por qué no lo editan en orden? Es que no tiene... Claro, bueno. No tiene nada de sentido. Bueno, luego seguimos. En mayo tendremos el volumen 2 de Garth Ennis con los números 56 al 71. Por cierto, el precio del primero, lo he dicho, 35. El precio de este son 40. Y el precio del de Warren Ellis son 28. Uh-huh. Hellblazer en julio, Brian Azzarello con Hellblazer 146 a 174 y el número 250. Tomaco de 680 páginas, toma. 45 euros. Come. Yeah. Luego en septiembre, el Hellblazer de Garth Ennis. Bueno, seguimos con Garth Ennis con el volumen 3 de 3. Con los números 72 a 83, saltamos a 129, 133. Y el especial Heartland en un tomo que cuesta... Ahí se me ha ido... 40 euros. Y digo yo, ni siquiera en orden dentro de la etapa de los propios tomos de autores. Es que ni eso. Es que es un poco muy... En el tomo 1 hay del 45 al 55, hablo de los de Garth Ennis. En el segundo, del 56 al 71... No, pero está bien, está bien. Ah, está bien, sí, sí, sí. Perdón. Es que lo había leído, le estaba leyendo... Claro, como están alternativamente, había leído los números mal. Y luego está Paul Jenkins, que... ¿Por qué no? O sea, tenemos a Jaime Delano, Jamie Delano, a Mike Carey, a Peter Milligan, que quizás sean los que tengan las etapas más aclamadas de Hellblazer. Pues nada, metemos a Paul Jenkins antes. Es que, o sea, ¿qué pintan Warren Ellis, Azzarello y Jenkins cuando tienes la etapa de Delano y de Peter Milligan, para empezar? Es que algo así. Muy ya que vas a publicarlo por autores, empieza con los más conocidos. O que, bueno, a lo mejor quieren alternar ahí para que... Entonces, ¿qué? ¡En orden! ¡La madre que os parió! Es que es muy, muy rara. Muy raro. Es que vamos a ver. No es como si son todos siempre historias independientes. Uh-huh. Que digo yo que a John Constantine le pasan cosas. Sí, sí, le van pasando cosas. Entonces, y... claro, lo mismo un día está, vamos, está medio muerto y en el tomo siguiente está... está ahí tan contento. Que además que si te vas comprando en orden, sí que va saltando, pues eso, del 41 al 55 la primera, los segundos son del 134 al 145, el siguiente vuelves otra vez al 56-71, luego tienes del 146 al 174 y el 250. Mm-hmm. ¿Por qué no? Luego, es, no sé. En fin. Esto es un poco chapuzas, amigos. Es chapuza, no, o sea, lo siguiente. Que, joder, vale, a lo mejor dices, no, vamos a comenzar por Garth Ennis porque... Porque es Garth Ennis, porque en realidad... porque es el que más ha estado... Que luego la gente, bueno, te puede discutir si es mejor etapa la suya que de otra. Pero es en plan, si vas a editarlo, lo que dices, si vas a editarlo todo, editarlo desde el principio. No me seas mandanga, que a la gente le gusta tener las cosas desde el principio, no por autores. Sí, es que eso es una cosa que les encanta también a los de ECC y lo siguen haciendo, ¿no? El Batman de no sé quién, el no sé qué de no sé quién, siempre con nombres. Uh-huh. Y bueno, a veces te hace tomos que no tienen mucho sentido. Y en este caso ya te digo que de todas formas la elección para los primeros autores es un poco variadita y extraña. Uh-huh. Porque vale, si quieres publicar Garth Ennis no te digo que no, pero yo creo que o Delano o Milligan deberían de estar como en plan, esto es Hellblazer. Claro, es que... No sé, o sea... El que diga, es que mi Hellblazer de referencia es el de Paul Jenkins, porque te la puta mierda, madre. Imagínate. Perdón a todos los fans del Hellblazer de Paul Jenkins. Espero que sí. Espero que esa gente que es fan de Hellblazer no diga, es que es lo que más me gusta. Es que me estoy imaginando. una convención. ¿La convención? Una convención de fans de Paul Jenkins. ¿Por qué? Es que, claro, me estaba imaginando, digo... Me estoy imaginando gente que ve la serie de Constantine diciendo, ¿por qué no adaptan la etapa de Paul Jenkins? Sería mejor. Probablemente, pero... A mí nunca se me olvidará aquel villano de Spider-Man que creó Paul Jenkins, que iba con letras, no sé, abecedario sí, o algo así, ¿no? Era algo de tipografía o algo así. No sé, era excitante el peligro. En fin, ¿qué más cosas nos anuncia ECC? Porque, como dices tú, han tenido un montón de anuncios y además un poco de todo, ¿no? Porque también tenemos aquí una cosa como... La antología poética de El Papus. Exactamente, cosa que no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver y yo creo que lo editan porque Editores de TVOs ha quebrado. Porque esto es muy de que lo coja Joan Navarro y publicarlo. O sea, en serio. No lo sé, pero bueno, El Papus... Y además lo publicaría en packs de 12 páginas a 50 euros. Eso es lo que te gusta a ti. Quedará siempre para la infamia porque tienes todavía el cuadernillo. Tengo todavía el cuadernillo. Sí, sí. El Papus, que era esa revista satírica española que se publicó entre el 73 y el 86. Uh-huh. Dice en la presentación que hace ECC que llegó a vender 250.000 ejemplares por semana. Ahí te quedas, ¿eh? Joder, qué tiempos, ¿eh? Ni el Walking Dead vende tanto. No, porque por semana, vamos, me gustaría a mí. Madre mía, toda España publicaba. ¿Toda España compraba del Papus o qué pasa? Pues madre, ya ves, estas cosas. Y pues sí, van a publicarlo, pues parece que por diferentes historias de diferentes personajes, ¿no? Va a empezar con Sor Angustias de la Cruz, que es el personaje creado por Ja, o se dice Ja, ¿verdad? Creo que sí. Vale, bueno, pues por Ja, en uno de los míticos de historietistas españoles. Uh-huh. Y nada, saldrá, me parece que en enero de 2015. Bueno, dice 31 atento, de diciembre. Saldrá a la venta con nuestras novedades de enero de 2015, concretamente el 31 de diciembre. Entonces... Hombre, ¿qué mierdas estás haciendo? ¿Para qué? Hombre, Dani, ya sabes que las novedades de ECC salen la semana antes. Sí, exactamente. ¿Pero por qué el 31 de diciembre? ¿Caen en viernes? Bueno, 10 euros. 10 euros. Uh-huh. Pues La colección va a estar dirigida, por cierto, por Antoni Giral, uno de los míticos. También era muy probable que fuera... O sea, sospechoso habitual de sacar esas cosas. Sí. Y nada, pues tiene buena pinta. Jor, claro, a nosotros nos pilló muy joven. Bueno, tanto yo no había nacido, Dani. Yo sí, pero me pilló muy joven para leer eso probablemente. Entonces no sabemos qué material es, pero siempre se escucha hablar del Papus y como una referencia en la sátira y bueno, pues habrá que ver si esa fama... Yo tengo curiosidad solo por ver eso, si esa fama es merecida. ¿Y qué tal se ha trasladado a tanto tiempo después? Porque de los primeros números hace 41 años. O sea, claro. Es que es mucho tiempo. Pero bueno, hay cosas que envejecen muy bien, así que habrá que echarle un ojo. Pues sí. ¿Y otra editorial española tiene novedades? Sí, porque Panini Comics se ha aliado con SD Distribuciones. Bueno, siempre llevan aliadas desde sus inicios, ¿no? Y de vez en cuando pues les gusta sacar algo de... Bueno, exclusivo, una cosa exclusiva. Y fruto de su colaboración sale Panini Comics y SD presentan Marvel Limited Edition, que son clásicos Marvel en una nueva edición de lujo limitada, numerada y exclusiva de 1.500 unidades. Jolín, fíjate. Y para comenzar, en enero de 2015 nos traen a los Eternos de Jack Kirby. Bien. Esto claramente tapa dura, limitado. ¿Tenemos precio? Yo diría que no. Estamos aquí apelando a los lectores más clásicos y supongo que a los que más dinero tienen también. Sí, sí, porque además la edición son, a ver, tapa dura, 392 páginas, con cinta de lectura, que eso ya es elevar a qué pico somos. Sí, sí, porque eso es ya que tienes pipa para leer. Ya es de tener pipa. Y claro, basándome en los Omnigol y cosas de esas, menos de 40 euros, no creo. No sé qué piensas. Yo también lo dudo. Calcularía que 45 euros sí que le he hecho, ¿eh? Porque, ¿a qué dices tú? Tapadura es un buen tomazo. Lo que pasa que no suelen tener malos precios en Panini, pero también es limitado. Y siempre con la tontería de esto es limitado, a lo mejor te pueden enchufar ahí unos euritos de más. Sí. Hombre, yo creo que 45 pavos a lo mejor es que te cobran. Uh-huh. Sí, perfectamente. Además, los Eternos, que también es un material que hace muchísimo que no se edita. Sí. O sea, además es un material que dices, uff, importante, ¿no? Y Eternas, 20 números tiene, del 1 al 19 y el anual 1. Uh-huh. Y bueno, también han dicho otros títulos que van a salir el primer cuatrimestre. La idea es sacar de 12 a 16 tomos al año. Que, de 12 a 16 tomos al año, o sea, una bestialidad. Estilo Panini. Estilo Panini de ya quememos el bosque directamente. Sí, sí. Y tendremos The Rampaging Hulk, Pantera Negra de Jack Kirby, Kazar de John Buscema, Jack Kirby y Barry Windsor Smith. O sea, sí, a lo clásico, pues ¿no? Eso, enero a abril de 2015 saldrá. Hombre, a ver, Panini normalmente, y siempre que leemos las novedades como os gusta a vosotros, aunque ahora no las leemos todas, lo decimos, tienen muchísimos cómics al mes y además no solamente tienen un montón de grapas porque, oye, siguen vendiendo muy bien los cómics de Marvel, uh-huh, sino que tienen muchísimos tomos, muchísimas reediciones, muchísimos tomos de tapadura de clásicos, y si encima le metes uno o dos tomos de estos cada mes, dependiendo del mes, es que es una pasada, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Panini ha pasado de a ser una editorial para gente con mucho dinero. O sea, si alguien se quiere leer todo Marvel, todo lo que saca la Panini, estaría muy loco. Pero bueno, obviamente no tendrías que comprarte reediciones. ¿Mm? Es lo único bueno que tienes a tu favor. Pero aún así es que saca todas las colecciones. Sí, sí, lo saca. Es brutal lo que saca. Se acabaron esos tiempos, bueno, hace ya tiempo, en los que decíamos, ay, ¿por qué no publican no sé qué colección de Marvel? ¿Mm? Eso ya no lo hay. Ya ni nos preguntamos, ya solo decimos cuándo lo sacarán. Sí, porque es que es así. Sale una cosa en Marvel, va a sacarla Panini. Y además no tardando mucho tampoco, porque van bastante cerquita. ¿Mm? Como siempre, pues tendrá sus cosas y tal, pero bueno. De momento, pues esto, pues una cosa más. Lo que yo no sé es cómo va a convivir esto en la librería con los Omnigold. Claro, es que siendo limitadas a 1.500, ¿qué distribución va a hacer SD exactamente? ¿En cuántos sitios o en qué ciudades? Hombre, me imagino que en todos, pero aquí va a estar el problema de las grandes superficies. Y aquí es donde va a haber más guerra con los libreros. Sí, ¿no? Porque ahí sí les mandan todas las que puedan pedir las grandes superficies. Uh-huh. No sé. O sea, aquí es en plan, claro, creo, no sé si seguirá igual, pero hasta hace no mucho los pedidos de SD, digamos que primero los abren a las grandes superficies y luego a las librerías. Hacen ahí un poco de chanchullo. O por lo menos lo que comentan bastantes libreros. Pues a ver. Entonces, bueno, aquí va a estar una guerra porque, claro, me imagino que toda librería querrá un tomito. Sí. Por lo menos, ¿sabes? Y o a mejor no, pero si se lo pide, sí, no sé, depende. Me imagino que el que no querrá, si se lo pide, sí. Esto parece material más vendible en las librerías, ¿no? Sí, sí. Es más vendible, pero últimamente con todo lo que es Fnac, Corte Inglés, Carrefour y demás, los ves enseguida. Sí. O sea, uh-huh. En 0, están ya babeando por tenerlo. Aunque luego los tengan que devolver. Y ya sí, cuando los devuelvan, pues ya vendrá a las librerías. Claro, que además ellos van a tener, las grandes superficies siempre tienen menos problemas para hacer grandes pedidos. O sea que, bueno, ya veremos, a ver cómo va el tema. Y vamos a más noticias. Vamos a más noticias. Pasamos a cine ya, ¿no? A cine y televisión. Sí. Y tenemos que están desarrollando From Hell, ese gran obra de Alan Moore. De el autor. De, perdón, de The Writer. De el autor original, que lo está desarrollando FX. Y bueno, comenta la noticia, la estoy leyendo en Deadline, que está desarrollando esta historia, pues contando, bueno, cuenta un poco, está contando por Jack el Destripador y todo esto, y la está desarrollando, ojo, Don Murphy, que es productor de la franquicia de Transformers. Sí, y que fue productor de la película que hicieron de From Hell, que no tenía nada que ver. También, también. Pero parece que la adaptación la está escribiendo David Zarata, que escribió Children of Men. Bien, bien, me parece correcto. Y no sé, no sé yo qué... Esto sí que tiene mejor... se puede trasladar mejor a la televisión y al formato, sí, de serie. Sí, sí. Es una obra muy densa. Muy, yo creo que para una página tienes para un día entero. Es una obra muy densa. O sea, tengo apuntes menos densos. Y de hecho, bueno, hay From Hell y hay el libro de apuntes, ¿no? Sí, sí. O sea, sacó que... Planeta este año. Uh-huh. Así que, en fin, ya veremos. A ver, que como hoy en día está tan de moda esto de adaptar cómics, pues oye, nosotros contentos. Luego, sí. Además, si no nos gusta, no tenemos más que meternos con ellos y ya está, más divertido. Efectivamente, para esto estamos en el noveno podcast, para meternos con la gente que hace cómics. Y bueno, pues pasamos también, tenemos un tráiler, el tráiler de Peanuts. ¿Sí? Que llega a cines esta Navidad en Estados Unidos. No sé si tiene fecha en España. No me he fijado. No lo he visto, ¿no? Y bueno, pues un tráiler... ya habíamos visto un primer teaser hace unos meses. Uh-huh. Y ya hemos visto un tráiler que también en realidad es otro teaser. Es en plan... No, porque no cuenta nada del argumento. O sea, vemos a Snoopy, sí, en su papel con los pajaritos. Con las luces de Navidad. Y Snoopy haciendo de as del aire. No, sí, hay más. Y bueno, pues simplemente para ver un poco la animación y para ver un poco tal. A mí me descuadra un poco el tema que las emociones y todo eso sean tan lineal dentro de un CGI, que sea tan, uh-huh, plano. No sé si me entiendes. Ya. Sí, sí, que han optado por hacerlo en 3D, pero las caras, los ojos, la boca y eso es como si estuviera dibujado. Sí. Entonces es un poco raro. A mí personalmente me ha gustado más de lo que pensaba porque queda como, no sé, como más, esto es la adaptación del cómic. No sé, queda extraño, pero, uh-huh, por ahora no me disgusta, aunque entiendo que te resulte extraño porque no lo suelen hacer así, o sea que, uh-huh, es un poco peculiar. Uh-huh. Hecho, hecho de menos quizás a los demás que veamos. Bueno, salen los demás personajes de Peanuts, pero de manera testimonial. Entonces, Al final salen, sí. Claro, me da más que pensar que a lo mejor es una historia solo de Snoopy. Entonces, pues... No lo pues, sé. Pues claro, que está bien, ¿no? Pero, joder, lo que Snoopy mola un montón, pero Peanuts en general está genial. O sea, Charlie Brown y compañía son uh-huh, joyas. Son auténticas joyas. Y bueno, pues no sé si... ¿Hasta qué punto, qué participación tendrán los demás? Si simplemente han cogido a Snoopy para promocionar la película y ya está. Porque claro, es la marca. Es lo importante, entre comillas. Pero bueno, sí, me deja así un poco de esa manera. Bueno, a ver qué tal, si gusta en Estados Unidos o no. Uh-huh. Que además tienen como más unión con los personajes. Uh-huh. Aunque solo sea por eso de todos sus especiales navideños y tal, que tanto, sí, se han puesto por allí. Uh-huh. Los grandes clásicos. Sí. Vamos con las secciones y tenemos un No Puedo Creer barra Porazin a DC Comics que y el contra el Valencia Club de Fútbol. Lamentable. Y es que, amigos, si sois valencianistas, puede que os quedéis sin el murciélago en el símbolo. como símbolo, con el escudo del equipo. Porque ha estado registrando las marcas, el Valencia Club de Fútbol, registrando los nuevos logotipos, los logotipos del Valencia, y ha dicho DC diciendo: ¡es un vampiro! ¡Oh my god! ¡Beto, Beto, Beto, Beto, Beto! La y bueno, silueta de un murciélago, ¿pero qué te has pensado? Y bueno, en realidad, aunque en la noticia no sale, digamos, el logo que más propiciaría esta infracción, supuesta infracción de la marca registrada o lo que sea, sería el logo de Batman Beyond, que es más similar al símbolo del Valencia, a la versión del sí, se parece más porque tiene las alas más oblicuas. Pero vamos, y, que bueno, muy divertido. Es en plan, bueno, pues nada. Me imagino que llegó, que estaba alguno en el despacho, de repente vio, no sé, cómo se comunica esto, por burofax o lo que sea. Un burofax de Didio. Querido. O de que se cargue. Querido señor diseñador, querido señor Valencia Club de Fútbol. Señor Valencia. Cheese and the seas. Cheese and the seas. Exactamente. Dejen de hacer esto si no quieren que les liberemos a todos nuestros abogados noventeros. Van con los dientes apretados, cadenas, pinchos en las hombreras. Tenemos el mejor abogado de Bob Liefeld. Exactamente. Y bueno, pues nada. Así el pequeño porracín para ellos. También tenemos top ventas. Sí. Sí, sí. Las ventas de octubre. Que bueno, como siempre las podéis ver, consultar en la online. Nosotros solemos consultar el listado de Comic Con. Y bueno, pues tenemos una cosa, un número uno, que no sorprende, entre comillas, pero que las circunstancias han inflado mucho las cifras. Exactamente. En estas ventas de octubre de 2014 tenemos... Voy a mirar solamente la lista, no creo que haya ninguna novedad. ¡Oh! The Walking Dead. En el primer puesto, bueno, un número especial o algo. No, el 132. Uy, qué cosa más rara. ¿Cuántas unidades ha vendido? 326.000. Ok. ¿Qué demonios ha pasado ahí? Sí. Pues resulta que estos son 250.000 copias más de lo que uno debería de esperar, porque son 250.000 copias que ha comprado un único comprador. Que es Loot Crate, que es una de esas compañías que te venden cajitas que no sabes lo que tienen dentro. Y te dice, bueno, este mes tenemos cosas de The Walking Dead. También, por ejemplo, el Nerd Block o cosas de estas, ¿no? Pues se ve que Loot Crate dijo, voy a meter este número de The Walking Dead en mi caja. Y entonces parece ser que vende 250.000 cajas, lo cual me resulta muy sorprendente. Me alegro por ellos y su negocio. Porque no me imaginaba que tuvieran tanta gente comprándolo. Sí, a mí también me sorprendió porque he dicho, bueno, pues a lo mejor 100.000 son de ellos. No, 250.000. Y que, bueno, aunque fueran 100.000 le parecerían muchísimas, pero bueno, claro, oye. Pero que... por lo menos dices, no sé, deben tener un estudio de mercado que dice 250.000. Y dices, bueno. Oye, porque al fin y al cabo, eso cuando lo compras te estás gastando 250.000 por $3. Así que claro, son, o sea, $750.000, que no es nada, ¿eh? Ya, ya. O sea, brutal. Me imagino ahí en el despacho, quiero meter un número de Walking Dead. ¿Cuál sale este mes? El 132. ¡250.000! Pero no es nada especial. ¡Me da igual! ¡250.000! Sí, yo me imagino al señor cuando se los llevo. Oiga, que le tengo aquí 250.000 unas cajitas. ¿Dónde lo pongo? Déjelo ahí en el salón. Bueno, pues vale. En fin, los cómics que no están inflados, pero que tienen muchas ventas este mes, ya hay varios, además. Tenemos La muerte del Obezno, Death of Wolverine, el número 4, que a $5, como le gusta a Marvel, está con 165.000, ¿sí? Que está muy bien. El número 1 de Thor, el nuevo número 1 que, si todo va bien, comentaremos el próximo número del noveno podcast. Está segundo con 150.000. La muerte del Obezno, el número 3, con 141.000, está el cuarto. Tenemos el número 1 de Axis, con 138.000. Batman es el primer cómic de DC con 118.000. El número, sí, 35, ya sabemos que vende, es la colección de DC que vende sí o sí. Luego tenemos el puesto 7 y el 8, están copados por el 7 y 8 de Amazing Spider-Man, que vende 116.000 y 99.000. Correlación. Luego tenemos el Harley Quinn anual número 1 de $6, que vende 97.000. O sea, 97.000. Que tiene Harley Quinn, o sea, te lo juro, sale en diciembre y me lo pienso pillar solo por saber qué cojones tiene Harley Quinn. Madre de Dios. Luego también tenemos Axis número 2 y 3, que bajan las ventas, obviamente, con respecto al número 1, con 87.000 y 84.000. Esos son el top 10. Ya os dais cuenta que, como dijimos el mes pasado cuando comentamos las ventas, en cuanto a DC se le han acabado los números de mierda con portadas holográficas, pues vuelve a vender menos que Marvel. Uh-huh. En este caso tiene el 36% de las unidades son de Marvel, el 31% de DC, y en dólares el 34% es de Marvel y el 27% de DC, o sea que uh-huh. Es lo que hay. DC sobrevive, yo creo, con el dinero que ganan en septiembre cada año. es su Black Friday. Es que sí, ¿no? Es porque es que el resto del tiempo, teniendo en cuenta lo que es DC y lo que debería de ser, realmente no venden casi nada. O sea, Marvel les tiene bastante tocados. Luego tenemos los tomos. Tomos. Miss Marvel, volumen 1. Oh, yeah. No Normal, $16. El primer puesto. Me alegro por Miss Marvel. Oye, es una buena colección para estar ahí, además. Sí, sí. Además, una colección que no me repito de decirlo, no me canso de repetirlo, pero joder. Que no repito de. No repito de decirlo, no repito de cansarme de decir que está muy bien, o sea, está sí. Genial. Sí, y sí, que lo leáis, bueno, coño. Me ha sorprendido que venda tanto, pero bueno, es de estas colecciones que a veces las grapas venden me. Y después los tomos venden mucho porque, bueno, los tomos cada día son más importantes, yo creo. Uh-huh. Y también es, en plan, una buena muestra para saber si tu colección ha ido ganando con el boca a oreja, en plan, oye, esto está muy bien y tal. Y bueno, ahí está. El segundo puesto lo tiene Hawkeye, el volumen 3 de la colección de Ojo de Halcón. Luego tenemos en el tercer puesto el cuarto volumen de Batman. En el cuarto puesto está East of West, la colección de Image de Jonathan Hickman. El Batman en tapa dura volumen 5 está en el quinto puesto. Luego tenemos Southern Bastards de Image en el puesto 6. El tomo en tapa dura de Harley Quinn en el puesto número 7. Me cago en la leche. Amazing Spider-Man volumen 1 está en el puesto 8. El tomo de El Caballero Luna de Warren Ellis, que es todo lo que va a haber de El Caballero Luna de Warren Ellis, sí, va a estar ahí en el puesto número 9. Y en el 10 está eso que comentamos el otro día, que es Batman Muerte en la Familia, que viene el libro y la máscara del Joker. ¡Oh, yeah! Que, como todos sabemos, a los que leemos cómics nos gustan las chorraditas. Uh-huh. Ah, que por cierto, se nos ha olvidado comentarlo en las noticias. Fíjate, se me ha olvidado por completo. Ahora que he visto el número 14, que es Black Sabbath Amarillo, que es que el Premio Nacional del Cómic 2014, eso pasa por ponerse a hacer las noticias así al vuelo. Que el Premio Nacional del Cómic 2014 ha ido a parar a Juanjo Garnido y Juan Díaz Canales por Black Sabbath Amarillo. Uh-huh. Cierto, sí. Y mira que lo sabíamos, sí. Pero en fin, se nos ha ido. Se nos va. Somos así. Vamos a la Comicteca, así ya vamos viendo Comicteca o cómo vamos a empezar a leerlo. Vamos a comenzar a llamarlo. No hemos leído Injustice todavía, pero sí estas cosas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la zona USA, en la que hablaremos de The Multiversity, Pax Americana, de Grant Morrison y Frank Quitely, y de Axis número 5. Algunos diréis, no, sí, Axis número 6 ya ha salido. Ya, pero hemos pasado de él olímpicamente. Hemos dicho un número cada vez. Sí, pues la semana que viene hablaremos de todas las colecciones de Avengers Now, por si queréis ir leyendo durante estas semanas, Superior Iron Man, All New Captain America, Thor y Deathlok, y aparte hablaremos del Axis número 6. Sí, así que idos apuntando y los que leáis las cosas a ritmo americano, pues ya, ya nos contáis qué os han parecido. Dicho esto, Multiversity, en el universo en Tierra 4, si no me equivoco. Sí. Grant Morrison al guión, dibujo de Frank Quitely, un con personajes como The Question y Blue Beetle, Captain Atom, / Doctor Manhattan. Bueno, vamos a empezamos diciendo que esto es la versión de Morrison y Quitely de ese universo de esos personajes de la Charlton en los que está basado Watchmen. Sí, efectivamente. Así que básicamente esto es el Watchmen. El Watchmen de Morrison. El Watchmen de Morrison, que en vez de en 12 números es en 40 páginas. Es en 40 páginas y qué páginas, o sea. O sea, vamos. Probablemente, bueno, vamos a comentar un poco de qué va el cómic. El cómic comienza con el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Y todo esto lleva a una serie de engranajes. Empieza a haber una especie de... No sé si me he enterado bien o mal, pero juraría que, sobre todo porque me he rayado un poco en la figura de Captain Atom, de 2014-2008, una cosa así, ¿no? Ha ido variando el tiempo. Sí, y es creo que también hay alguna cosa un poco más antigua, pero no estoy seguro. Es en plan, digamos que porque no hay una transición demasiado clara de qué es lo que pasa ahora y qué es lo que pasa antes, digamos que pone toda una serie de engranajes de lo que fue el inicio de la Pax Americana y lo contrapone con el final de la Pax Americana. Uh-huh. O de esa era, entre comillas, ¿no? Representada uh-huh. la base americana en el presidente de Estados Unidos, que fue el que impulsó esa iniciativa. La nueva uh-huh. Liga de Justicia y demás. Un firme creyente en que los cómics lo arreglan todo. Efectivamente. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos quizás el cómic más morrisoniano, entre uh-huh. comillas. Es un cómic que por un lado tiene mucha acción, pasa muchas cosas y va todo muy pas. Es como si la historia original lo hubiera pensado en dos o tres números y la hubiera comprimido en uno, porque es un no parar de cosas. Y en uno largo, o sea, tela. Y bueno, y el dibujo de Quitely, que es como siempre sensacional. Y con unos estos de viñeta que no ha solido hacer mucho, no se los he visto mucho, es sus planteamientos de página, los planteamientos que tiene de página en este cómic. No, siempre le gusta experimentar alguna cosa nueva. Ha experimentado con cosas nuevas y está muy bien, y con cosas que a lo mejor no dices, no innova mucho, pero tal como lo hace, sí que dices, pues esto no lo ha hecho él nunca. Y dices, bueno, pues no, está pues muy desde, bien. Sí, desde cosas que son, que a lo mejor no son tan innovadoras, como por ejemplo las tres primeras páginas del cómic es marcha atrás, sí, en el tiempo. Luego tienes otras tres páginas que son las viñetas van moviéndose por las escaleras. Tienes otras de cuando está implicado el Capitán Átomo, que son un poco más así extrañas. Luego hay una página doble que no sé si te ha pasado a ti, pero que en la que salen, a ver si me acuerdo exactamente cuándo son, 4x4, 16, 4x4, 8, 8x4, 32 viñetas rectangulares. Ah, sí, sí. Y son tres tiempos. Sí, sí, es el mismo lugar en tres tiempos distintos. Es una rayada, sí, sí. Pero bueno, que es que aunque no intente ser original, es que da igual. Ya sabemos que está dibujando este cómic desde hace más tiempo. Sí, se nota que ha estado tiempo. Sí. Y que es tiempo bien invertido. Exactamente. O sea, Frank Quitely es lento. Es que eso no se lo va a quitar nadie. Es un dibujante, pues, lentico. Pero, madre mía, si le das el tiempo. Joder. Dale el tiempo, por favor. O sea, se le ocurra la hostia. Desde luego. Y la verdad es que sí, es un de los cómics que hemos visto hasta ahora, pues sí, a lo mejor es el más morrisoniano, como dices tú. Pero que tampoco es que Morrison tenga un género, no un género, no, sino una forma de tal, pero sí que es el que más te enrevesa tanto la mente, el que más experimenta con todo. En ese sentido, ¿no? Porque con el de, sí, de Jazz también es bastante morrisoniano. O sea, Morrison, sí, es muy versátil y hace muchas cosas que reconoce su estilo y tal, pero este es el más voy a hacer voy a dejar que mi mente funcione al 100%. Sí, es... Voy a dar rienda suelta. Quizás es lo que más conoce a lo mejor o lo que más identifica a la gente con el estilo de Grant Morrison, pero como dices tú, es una de las cosas buenas que tiene como autor, es que puede hacer todo tipo de cosas, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es que realmente es en algunas cosas sí que lo vemos claramente que es una... no solamente porque sean los mismos personajes, sino que tiene varias cosas que son guiños a Watchmen, muy claros. Muchísimo, o sea, la escena que está... bueno, todas las escenas de Atom son... Luego sí, hay otra que parece... Bueno, que es escena total comedian, pero también brutal. Sí. O sea, o las escenas de Question, que a veces... Sí. Son de cuestión, a veces parece Rosar, y sobre todo es en el concepto de eso de las historias circulares, que es una cosa que tenía muy dentro Watchmen, que era todo fluye continuamente y el personaje de Doctor Manhattan era importante de ahí. Pues aquí lo mismo el Capitán Átomo vale para eso también, que también lo tienes muy bien dibujado en la escena, en la página esa que hace Quitely con el puente y el reflejo, sí, del puente. Y por supuesto también el comienzo con la sangre corriendo por un círculo. Sí. Que es un poco... Es que eso no puede negar que lo ha hecho pensando en ello. Sí, sí, o sea, es... Sí, es... No sé. Y le, o sea, está muy bien. Morrison podría haber hecho perfectamente Before Watchmen. Y mejor, sí. Y mucho mejor. Y bueno... Y las escenas de las dos mujeres con su madre, que está más mayor. No sé, todo tiene esas reminiscencias porque también son los mismos personajes. Y luego pues también mete dentro toda la trama suya del cómic este, dentro del Capitán Átomo, que bueno, todavía seguimos así un poco, que no sabemos cómo va a terminar todo esto, francamente, porque es un poco extraño. Y bueno, también como todos los números, acaba un poco en plan, me cago en tu puta madre. No, porque es que es como, y el número 2 cuando viene, es que también parece, claro, que se da muy en serio eso de, no, este es el número 1. Sí, sí, sí. Y después habría... Es que es una idea que dice... No sé si le leí alguna vez que dice... Bueno, yo le dejo aquí ideas para 8 colecciones y luego ya que hagan si quieren. Y luego ya me voy. Y en vez de eso, hacen Convergence. Sí. No, la verdad es que este número... Aparte de que sí que me apetece volver a leerle porque creo que se beneficia. Está muy bien. Se nota, es muy curioso, está muy bien hecho además. Y el dibujo de Quitely es que está tan bien hecho, no solamente las composiciones, sino que está muy bien hecho, por ejemplo, la narración, toda la acción y las transiciones, está todo... Este tío es un dibujante de la hostia y se nota además que le saca partido con Morrison, que tienen una buena sinergia entre los dos. Sí, perfectamente. Y yo creo que, no sé, ya nos está gustando Multiversity... Y ya esperábamos mucho de Pax Americana y yo creo que ha cumplido con creces, sí, con por lo menos con mis expectativas. Sí, sí. Brutal. Bueno, que creo que la semana pasada te dije que era el que más me gustaba de Just, que ahora el que más me gusta es este. Sí, hemos ido increciendo esto, o sea... Sí, y ahora lo que me queda es eso, me queda... La única duda que tengo ahora mismo, o sea, ahora ya no tengo ninguna duda sobre que cada número va a ser bueno... Por ejemplo, el de la semana que viene, que es Thunderworld Adventures, que es protagonizado por el Capitán Marvel. Perdón, Shazam. ¡Shazam! Que está dibujado por Cameron Stewart y seguro que es mucho más el estilo clásico y eso. Y va a estar, seguro que va a estar muy bien. Ahora la única duda que tengo es cómo se va a atar todo al final o cómo va a terminar haciéndolo todo coherente. O no tanto coherente, sino cómo vamos a hilar un poco todas las colecciones juntas, que tampoco es que no tenga fe en que lo va a hacer, sino simplemente ya. Que tengo dudas porque no sé. Pero no, estoy muy contento, sí. Sí, sí, está este tomo, bastante bien. Este tomo cae, vamos. Sí, sí, o sea, en cuanto se edite, para saca. Sí. Me parece fantástico. Pasamos a Marvel, vamos a Axis. Axis número 5, escrito por Rick Remender y dibujado por Terry y Rachel Dodson. Terry a los lápices, Rachel a la tinta. Y con la segunda parte del acto 2 de Inversión. Y es un número de estos... Bueno, seguimos con un número, entre comillas, tranquilo, entre comillas, no tanto. El cual, pues, comienza prácticamente con una reunión en la Torre de los Vengadores. Y Capitán América, barra Falcon, decide reunir a todos los Vengadores para decir, ¿alguno de vosotros me ha fastidiado y el Clan Rojo ha escapado? Y en vez de decir, os voy a interrogar uno a uno, tenemos aquí la máquina de la verdad, tenemos el poli deluxe aquí. Sí. Os voy a reducir todos a la granja hormiga. Sí, ya... Aquí ya, hombre, en el anterior ya se veía, pero aquí ya vemos que ya se les ha ido a todos, ya vemos cuál es el tema, además vemos por qué. Sí. Pero ya vemos que ya no hay ambigüedades que valgan, esto se les ha ido la pinza ya. Sí. Y aquí ya, bueno, pues ya consigue escapar Spider-Man y es a su vez rescatado por los únicos cuerdos que parece haber en el universo, que son Magneto y Steve Rogers y compañía. Y Nómada y Nova. Nova, que era el que estaba... Está bien porque empieza el número con Nova y Spider-Man entrando en plan jiji, jaja. Sí, sí. Y en luego... tenemos otra unión. Ja, ja. Y luego tienen que escaparse un poco a las bravas. Y bueno, por otro lado, pues me ha encantado volver a ver la nave de Apocalipsis. O sí. Sea, hace que o sea... ¿Hace cuánto que no aparecía eso? Desde que fue base de X-Factor en los comienzos de los tiempos. Yo creo que sí, ¿no? Porque en las otras veces que aparecía Apocalipsis, aunque fueran los jinetes y tal, al principio de la etapa de Remender eran Canny X-Force y tal, tenían otras bases y otros sitios distintos. No, y ya solo eso, sino... Yo creo que ni en la etapa clásica, en los tiempos más de era de Apocalipsis y demás, había aparecido la nave. A lo mejor tampoco, ahora que lo dices. Nave, la verdad es que no lo tengo yo ahora claro. Pero bueno, pues nada, ya sabemos que se les ha ido ya la pinza. Y viendo que se les ha ido la pinza, yo sigo disfrutando mucho con Axis. O sea, no es... Bueno, no es a lo mejor, quizás estos números son más de transición, entre comillas. Pero sí que se leen bien y el dibujo de Dodson, pues a mí me gusta. Entonces, bueno, contento sí, estoy. El dibujo de Dodson, francamente, pues es que está mucho mejor que en los anteriores números. Uh-huh. Aunque también hay un par de páginas o algunas viñetas que está como que el entintado o el acabado está como más... Esto parece que a veces está hecho con prisa en algunos casos. Sí, yo creo que en algún momento les dijeron, oye, que tenéis que sacar dos números. Sí, ¿no? Es que es un poco así, porque sale la... los dibujos anteriores ya, bueno, claro, Francis Yu y Adam Cooper, pues son... Es más fácil que se note cuando están con prisa, sobre todo Francis Yu. Pero bueno, aquí también se nota un par de veces, aunque aún así es... No sé por qué no... Terry Dodson, no sé si es que es muy lento, pero yo juraría que le he visto en algunas colecciones durante bastante tiempo. Y la verdad es que siempre me ha parecido un dibujante bastante agradable, sí, sobre sí. todo, que lo vas viendo muy bien y no sé. Sí, yo también estoy disfrutando con la idea esta de tenerles que no estén controlados mentalmente, sino que estén cambiado su eje moral. Uh-huh. Y es como interesante el tema. Me es gusta. Interesante, sí. Sí, y bueno, yo creo que puede quedar bien. Uh-huh. No, la verdad es que no me esperaba que fuera por estos derroteros al principio. Pero... Sí, no sé. Hombre, si te fijas, claro, ahora es cuando más sentido tiene que se llame Axis. Sí. Entre comillas, o sea, es un poco más, pues es por ello. Pero exactamente, sí que dices, hombre, pues está currado este giro, está interesante. Que por otro lado, hablando de los villanos y todo eso que cambian el eje, he leído algún tie-in como el de Carnage, que nada, no me gusta nada, pero el de Hobgoblin me ha gustado bastante, ¿no? Se ve como el modelo de negocio que se había hecho el duende, que uh-huh. ya vimos con Dan Slott, de licenciar el duende para crear muchos duendes, pues lo cambió el modelo hacia lo heroico. Entonces crea pues igual un método de volverse famoso barra no sé qué, volverse el rico y no sé qué a base de hacer cursillos para ser superhéroe. Uh-huh. Entonces bueno, está curioso la idea. Sí, yo me leí el primero, creo, también, y sí que estaba curioso, y el dibujo, que ahora no me acuerdo de quién era, pero estaba también bastante bien. No sé si era un español. Sí, puede ser, pero no recuerdo ya. Ahora no caigo, pero... No, sí, eso es lo que me interesa de la idea, es que no es en plan, alguien se ha vuelto bueno o alguien se ha vuelto malo, sino que es eso, que... De la noche al día, los mismos personajes son buenos y malos, pero también dentro de cómo son. O sea, cómo sus mismas características cuando son buenos son debilidades y etcétera. Mm. Y ya lo veremos cuando comentemos, por ejemplo, Superior Iron Man, que ahí sí. también se ve bastante bien. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues con esto tenemos la zona USA. Vamos con la Comicteca propiamente dicho y vamos a comenzar a hablar de un cómic que ha salido hace nada, o sea, ni un día a la hora que estamos grabando esto. No han pasado ni 24 horas de que se ha lanzado, pero como se lanza a nivel mundial y tiene su versión en español, pues lo hemos puesto en la Comicteca, que es Universo de Albert Montes, que es el nuevo cómic, la segunda serie que vamos a poder disfrutar a través de la plataforma de Panel Syndicate. Ya sabéis que Panel Syndicate es la iniciativa de Marcos Martín y Brian Q. Vaughan para publicar cómics online a precio de pague usted lo que quiera, uh-huh. incluido cero, y todo el beneficio irá a los autores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta es la segunda serie. Una serie de ciencia ficción, como podéis imaginar con el título, que es más bien una antología, ¿no? Van a ser X, no sé si ha dicho cuántos números son. No, no ha dicho cuánto. Creo, por lo que recuerdo de la nota, las dos páginas que vienen al final de Albert Montes explicando un poco todo cómo va a ser el tema, va a ser bimestral y no dice los números, pero que va a ser todo dentro de un universo, del mismo universo más o menos uh-huh. interconectado. Uh-huh. Pero bueno. Y bueno, pues tenemos un primer número en el que tenemos un... Iba a decir astronauta, pero lo apropiado sería timponauta, ¿cómo se dice? Sí. Que bueno, viene de un futuro. Un empleado. Un empleado de una gran compañía que busca la dominación comercial de todo el mundo y encarga a su mejor empleado viajar al pasado, 17.000 millones de años en el pasado, para ponerle la marca a Quarks. Entonces... Exactamente. Es que es una empresa que hace muebles. Sí. Es una empresa que hace muebles y según dice su presidente, pues descubren mientras está haciendo sus cosas, descubren cómo viajar en el tiempo. Y es una cosa bastante curiosa cómo descubrir eso, pero bueno. Y resulta que como ellos no solamente hacen muebles, sino que tienen la patente de todos los árboles que hay ahora, lo que llaman neomadera, la nueva neowood, pues dice, oye, y ya que tenemos la patente de esto y nos estamos haciendo ricos, pues vete al principio del universo y le vas a ir poniendo la patente a todas las células vivas y a todas las cosas. Uh-huh. Y así todo lo tenemos patentado. Claro. Sí, y ahí está. Y vemos un poco la que es la epopeya del tal... ¿Cómo se llama? No, Andrews es su esposo. Thomas robótico. Marriott. Thomas. Sí. Acompañado de un ojo que con forma de tetraedro o pirámide. Y vamos viendo en distintas épocas a estos personajes. Uh-huh. Me ha gustado mucho. La verdad que no sé cómo, no sé, es un poco diferente, ¿no? Comparado con tanto con otras obras de Montaigne como con lo otro que vemos en Panel Syndicate, que es The Private Eye, pero está muy bien. Me gusta mucho. El color me parece fantástico, además. Y el trazo muy, todo muy currado. Todo está bastante, sí, bastante interesante, bastante currado. Y es, o sea, si va a ser todo una antología de ciencia ficción, más o menos con historias del mismo estilo, puede que tengamos una joyita. Sí, yo más o menos lo mismo que tú, o sea, a Montis en España le conocemos sobre todo por El Jueves, pero bueno, también tiene otras obras o sus trabajos de aquellos primigenios, yo qué sé, El Mondo Lirondo y cosas de estas. Tú sabes que es un dibujante que tiene capacidad para más, pero cuando haces una página como una página semanal o las que sean como en El Jueves, pues tampoco tienes tiempo para ponerte a hacer las cosas muy en detalle. Y aquí le saca partido a su dibujo al máximo. Y bueno, como dice él al final del cómic, le dijo a Marcos Martín, no te preocupes, esto por supuesto, al mes te lo saco. No, va a ser que después de lo que me ha costado hacer este número, va a ser que cada dos. Lo siento. Y no, yo lo entiendo porque la verdad es que es bastante detallado, es muy curioso y además la idea original, la idea de partida es muy original. Me ha gustado mucho y no, la verdad es que está muy currado, me gusta la idea esta de la antología de ciencia ficción. Además creo que esto del Panel Syndicate es muy buen sitio para antologías de este tipo. Mm-hmm. Y nada, oye, son 34 páginas de cómic, que como todo lo de Panel Syndicate es en páginas así más en horizontal. Horizontal, sí. Que yo sigo diciendo, siguen diciendo eso de que no van a publicarlo, o no sé si dicen que ya igual sí que lo publican, pero a mí hay estas dos únicas cosas que hemos visto por ahora en Panel Syndicate, no me importaría nada tenerlas en un tomito en mi estantería. Uh-huh. Sí, o sea, yo lo veo. Así en su formato apaisadito y todo esto, pero sí, puede estar bastante curioso. Sí, a mí me gustaría mucho. Y es curioso que sea... Bueno, como dices tú, es muy distinto que Private Eye, pero también mola que tengan una cierta variedad. Uh-huh. Y me ha sorprendido mucho que fuera una historia de Monty lo que siguiera a una historia de Vaughan y Marcos Martín, pero muy sorprendido no, pero sorprendido gratamente. Y uh-huh. Muy sorprendido no, porque bueno, ya sabemos, o yo por lo menos ya sabemos que es un autor con mucho talento, ¿no? Pero es otro tipo de historia distinta, supongo. Sigue teniendo humor, aunque no es el gag y eso, pero está muy bien. Y tiene algunos diseños que están muy chulos. Y, bueno, especialmente el jefe, sí, que me gusta la pinta que tiene y eso. Y muy bien, muy bien. Muy contento. Pues sí. Ha estado bastante bien. Uh-huh. Así que esperamos que también os haya gustado. Ya nos comentaréis. Y esperamos a ver cuándo sale el siguiente número, que ya será en 2015. Una cosa así. Y bueno, que vamos a... Se nos ha echado el tiempo encima, así que vamos a poner la plomita de Gen Comics y nos vamos a ir despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y bueno, pues nada, vamos a nos despidiendo, no sin antes, como siempre, comenzamos con lo que es vuestros comentarios. Ya sabéis que nos podéis escribir a facebook.com/numeropodcast, a twitter.com/numeropodcast, hola@numeropodcast.com y muchas más cosas. Así que vamos con Facebook. ¿Qué nos cuentan por Facebook, Dani? Pues preguntando sobre qué os parecía la lista de esenciales de ACD Comic, nos decía Fernando Chiva, como comenta Nacho, vale, perdón, nos dice Nachete Ferrer, yo no acabo de encontrar el criterio aquí, debo ser yo, es lo que decías tú, que la gente está un poco confusa. Y Fernando Chiva dice también, como escribe en HT, no le veo un criterio muy claro. Hay cómics de 2014 y reediciones, hay cómics espectaculares como Hawkeye, Fuerza X o Ronnie, algún bodrio, y si toman como criterio la fecha de publicación en España, pues faltarían Miracleman o Dossier Negro y alguna cosa más. Ya hemos dicho que hay, al principio son novedades, después las reediciones y después el infantil juvenil. Hombre, hay que decir, falta criterio, no sé qué, no deja de ser una lista colectiva. Son sí, sí. 20, bueno, creo que la asociación 40 y en la lista han participado 29, una cosa así, no me acuerdo ya de las cifras exactas. Que tela, o sea, que nunca va a llover al gusto de todos y seguramente que la lista de, yo qué sé, voy a poner dos nombres así que conozcamos. De ausente, no es la misma que la de Giuseppe Oliver o de Gerardo Vilches o de cualquiera de estos. No, seguro. Vamos, o sea, seguro. Seguro, entonces hay que entender siempre que no es falta de criterio. Yo que he hecho también bastantes listas, es verdad que muchas veces telita, o sea, telita para hacerla y ya sabes que la haces sabiendo que no va... Siempre claro, va a haber problemas. Que va a haber problemas siempre. Con... Yo de todas formas, no sé tú, pero... una cosa que pasa cuando ves la lista de ACD Comics es que sí que te da una buena sensación de lo amplio que es el mundo del cómic, pero yo echo de menos que a lo mejor hicieran cómic europeo, 10 cómics, cómic americano, 10 cómics, cómic japonés, 10 cómics. Sí. ¿Sabes? En plan, por estilos, porque así tocas un poco de todo, pero... No sé, más, porque es que así solamente pues es el criterio general de la gente que está en ACD Comic, es un poco más tirando hacia otro tipo a lo mejor de cómic que a ti y a mí igual no nos interesa tanto, ¿sabes? Que, ya, pero, o a los que nos escuchan, pero bueno. Como siempre es complicado el ver sí, cómo, sí, no, cómo se hace. Yo ahí también difícil. Les entiendo, sí. No, sí, yo también, no te digo nada. Si es que cuando haces una lista estás condenado. Es lo que hay. Ah, por cierto, César Ayala también dice, yo, si no es Dani leyendo la lista en voz alta, no me aclaro. Así que... Pues peor que lo he hecho yo, encima. Claro, entonces, como lo has leído tú, no se va a aclarar. Para el próximo programa, Dani va a leer la lista. Entonces ya podrá darnos una opinión. ¿Qué más tenemos? Ah, también le hemos preguntado por el Universe de Albert Montis y decía Javi Jiménez que justo lo acaba de abrir, que le parece una auténtica pasada, no sabía que Montis tuviera este registro y luego nos puso también cuando acaba de terminarlo que le había parecido la hostia, una serie muy Image que se lo había currado mucho y más que recomendable y que esperara que sacara otros números pronto y edición en papel. Sí, es otra una cosa que sí que tienen en común, sin duda, las colecciones que tiene por ahora Panel Syndicate, es que dan ganas de tenerlas en papel. Sí. Así que a ver si se ponen las pilas. Pero bueno, eso ya es otro tipo de lío distinto. Sí, a ver. Crucemos los dedos. Luego tenemos un mensaje que nos ponía hace unos días ya Manel Lala. Decía: buenas, antes que nada felicitaros por vuestro programa. Después de escucharos seguidamente he decidido comprar Comics USA directamente y no seguir la edición de Panini, ya que me fastidia no seguir vuestro ritmo de programa. Mi duda es la siguiente: ¿dónde me recomendáis que lo haga? ¿Dónde los compráis vosotros? Saludos y gracias. Yo te diré una cosa. Para lo que vamos leyendo y que vamos comentando aquí normalmente, a nivel de USA, lo que hacemos es descargarnos los cómics. Sí, hay demasiados cómics y no hay tanto dinero. Yo, si tuviera dinero, me los compraba perfectamente, no tengo ningún tipo de problema. Pero a mí me gusta últimamente, cuando ya el dinero pues brilla por su ausencia, leerme los cómics a veces en digital, o por lo menos los comienzos, si no todos, y después comprarme los tomos. Es una cosa mítica. Que los tomos son muy fáciles de encontrar, en Amazon.es se pueden comprar, en The Book Depository muchas veces tienen mejores descuentos y precios, por cierto, ahí se pueden comprar tomos mucho más baratos que los que publican Panini y sobre todo Planeta, no es por nada, porque telita. Y si lo que quieres es comprarte las grapas, eso es otro tema, depende de dónde vives. No sé, sí. Allí en la librería que compras tú en Salamanca, pero yo creo recordar que las dos que hay aquí, ninguno hace pedidos de grapas americanas. Pero sé que en Madrid y en Barcelona sí, no tienes más que poner el... Sí que trabajan con previews las de aquí. Sí. El caso es cómo funcionan con previews, porque suelen funcionar con previews, pero a través de CD, normalmente. Uh-huh. Entonces, a lo mejor te llegan las cosas con un retraso considerable. Exactamente, ese es el otro tema que te iba a decir. Yo recomendaría, si eres de grapa, pero dices, bueno, me da igual que sea en papel o lo que sea, que tal como están hoy las cosas y demás, si tienes una tablet buena o lo que sea, te instales la aplicación de Comixology y tires por ahí. Sí, la aplicación de Marvel también está bastante bien. Y no es para cosas nuevas, pero Marvel Unlimited, lo tengo yo, ¿sí? Es la polla. O sea, no tienes las cosas de los últimos meses, pero tienes todo lo anterior. Y van saliendo, pues, no sé qué número me leí yo el otro día de los últimos Marvel Now que han salido, el número 3 o el número 4 de Miss Marvel, por ejemplo. No sé de hace cuántos meses es eso, pero yo no me voy a morir. Entonces, para leer las cosas el día que salen o la semana que salen en Estados Unidos, francamente, o estás allí o te lo bajas. Y lo de bajárselo es muy fácil. O sea que... Hombre, todo esto dicho, o sea, no vamos a promover aquí también la cultura piratilla, ¿no? Sino, igual que Dani, pues compramos los cómics, tenemos las cosas, que con las páginas también funciono yo con, aunque hace mucho que no hago pedidos ni a Book Depository ni a... Que por cierto, Dani, yo aprovecharía hacer compras como locos, porque va a entrar en vigor una directiva de la Unión Europea sobre el IVA, y entonces en vez de aplicar el IVA de los países en los que compras, por ejemplo, de Book Depository, en el que lo compras tú. Sí. Uy. O sea, por ejemplo, de Book Depository, pues salen muy baratos los libros, porque entre otras cosas, el IVA los libros no tienen IVA. Entonces, pues, ahora sí. Entonces, también un consejo para todos los que compramos en Amazon y tal, que aprovechan que tienen sus bases en países con menos IVA para estas cosas. Incluso en Amazon.es, lo que te venden, aunque sea un tomo americano, aunque lo estés comprando a Amazon, va a subir el precio. En principio, sí. Qué miedo. Sé yo exactamente cómo son los intríngulos de si es un material de otro país y tal, de exportación o demás, ¿cómo será? A lo mejor es donde tengan la base fiscal la empresa, es que tampoco... No, aquí sí que es fijo que es donde tú compres. Que si tú compras desde España, se te va a aplicar el IVA de España. Por lo menos, vale, a nivel de la Unión Europea va a ser eso. En todas las cosas. en todas las cosas. Bueno, te dejo que tengo que ir a hacer compras. Sí. Así que, bienvenidos al noveno podcast internacional. Hoy grabamos desde... Que nos podemos poner bandera de algún país que tenga el IVA un poco bajo o algo así. Sí. Que no, que con lo que decías tú antes de esta advertencia que me tiene y muy interesado, que por reafirmar lo que dices tú, que yo no abdico por la piratería. Yo lo que abdico es porque compremos las cosas que podamos. Es que yo no tengo dinero para comprarme más cosas. Yo entiendo que es verdad que si te lees una cosa tendrías que pagar por ella, pero... que me voy leyendo cosas para leerlas antes y poder contaros qué tal son. Todas las cosas que me gustan me las compro. Hasta cuando ya no me caben cosas de estantería, pues las voy a meter a otro lado. Tengo las estanterías llenas de cómics. Sí. Yo de hecho, en mi habitación he cogido y he quitado los libros. Y los he llevado al salón. Exactamente. Porque ya no tengo sitio. Y es que es lo mismo que cosas de... Yo, por ejemplo, al cine aquí en Burgos no voy casi nada porque no ponen películas en versión original. Que a mí no me importa pagar por las cosas. A mí me gusta verlas y leerlas como me apetece. Y a veces algunos... Aparte de lo del IVA, hay algunos precios aquí en España de los cómics que son un poquito exagerados. Sí. Y no sé. Bueno, yo lo que digo siempre, hay que comprar cómics, sí. Hay que comprar cómics en España también, a veces también lo hago, sobre todo a Panini, que no es tan exagerada para esas cosas. Pero a mí las cosas que me gustan me las suelo comprar en tomos americanos. Uh-huh. Y bueno, con estos consejos, bueno, si tenemos también Twitter. Ah, sí. Twitter.com, bueno, hemos preguntado también, ¿qué os ha parecido Universo? Y nos ha respondido un tal Alberto Montéis, que dice que es maravilloso. Que es bueno. Una serie maravillosa que absolutamente todo el mundo debería comprar. Fíjate, si lo dice su autor, le tenemos que hacer caso. Además, ¿qué opinión puede ser más objetiva que esa? Efectivamente, ninguna. Es que, vamos, yo creo que ya lo tenéis todo. Nuestra opinión, una mierda, pero la del propio autor es que lo está diciendo todo ya. A comprarlo todo. Yo, por cierto, he pagado. Uh-huh. Albert Montis, yo he pagado. Y como me ha gustado, seguiré pagando. Si pues no me gusta, pues me lo descargaría si me apetece, pues por cero. Pero no, me ha gustado y he pagado. Mientras tengamos pasta, pues es lo que haremos. Exactamente. Y con este consejo de comprad las cosas, muchachos, si no, os tenemos, os parece que tenemos un mensaje... contradictorio. Un poco ahí, un poco mezclado, ¿no? Sí. Ya, yo la verdad es que me bajo los cómics... Pero comprad cosas. La gente se está confundida. Está muy confusa. Bueno, sí, es todo tan complejo estas cosas. Apoyad la industria y bajaros cosas. Con esto y un bizcocho que se me está haciendo muy tarde. Que nada, que encantadete de grabar otro programa del noveno podcast. Vamos a irnos despidiendo y ya, bueno, ya sabéis que dónde os podéis encontrar, noveno podcast.com. Después tendréis al muñequito que sale siempre al final, dice, este es un podcast, el muñequito, estas cosas, el muñequito. Y bueno, que nada, que nos vemos la próxima semana o la siguiente. Estoy grabando en streams porque me está poniendo el Audacity que me faltan 83 segundos que grabar. Que tengo espacio para 70 segundos. ¡Corre, corre! ¡Ah, rápido, rápido! Así que un placer, Dani. Un placer, Albertini. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales,